Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Asesinaron de 3 disparos a un ex futbolista de Peñarol y Plaza Colonia a la salida de su trabajo en Minas. Se trata de Germán Ferreira, de 30 años, que se había retirado del fútbol y trabajaba en una fábrica de cerveza ubicada en las afueras de la ciudad de Minas. Investigan el asesinato de un hombre en la localidad de 18 de Mayo, en Canelones. La víctima, que aún no ha sido identificada, murió en el hospital tras ser baleado en el pecho en plena vía pública. Siguen los robos a los médicos de las emergencias móviles. Anoche ocurrió otro ataque a mano armada a funcionarios de la salud privada en Samuel Blixen, José María Delgado, de la zona de Malvin, próximo a la Avenida Italia. La Comisión Permanente del Parlamento recibe a varios ministros. Concurren Adrián Peña, titular de Medio Ambiente, Javier García, de Defensa Nacional, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, y el de Interior, Luis Alberto Heber. Los secretarios de Estado informan sobre los incendios forestales que afectaron principalmente a los departamentos de Paysandú y Río Negro. Se realizó esta mañana la apertura de los tribunales y asunción del ministro John Pérez Brignani. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y el titular de ACE, Leonardo Cipriani, inauguran a esta hora el servicio de call center 1904 de la red de atención primaria para Canelones. Ante el nuevo aumento de los combustibles que está rigiendo, la UNBENU reiteró su posición de tener especial cuidado en el precio del gasoil. Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, dijo a Radio Monte Carlo que un gasoil caro significa una cadena productiva cara. Desde el PICNT aseguraron que el Poder Ejecutivo no cumple con lo que establece la LUC sobre los combustibles, porque en este momento sería lapidario para los intereses del país. Deportes. Uruguay enfrentará esta noche desde la hora 20 a Venezuela, el Estadio Centenario, por la clasificatoria Mundial de Qatar. Diego Alonso afronta su segundo partido al mando de la selección celeste con un cambio obligado, que es la salida de Matías Vecino por acumulación de amarillas. Jorjan de Arrascaeta es quien se perfila para ocupar su lugar, mientras que Cavani ingresaría por Darwin Núñez. Hoy también estarán jugando por estas eliminatorias mundialistas Bolivia-Chile. Lo harán en La Paz a las 17. 20:30 PM, Argentina recibirá a Colombia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Brasil será locatario ante Paraguay en el Mineirão de Belo Horizonte a 21:30. Y a las 23 cierran la jornada Perú-Ecuador en Lima. A nivel internacional, el Ministerio de la Salud de Argentina reportó que se registró en el país primer caso de la variante Omicron, sublinaje BA2. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, claro favorito para las elecciones de octubre de este año, dijo que el ex juez Sergio Moro es una figura insignificante en la política y que será un candidato presidencial mediocre. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Disfruta el clima más económico y confortable en casa. Este espacio lo presenta Dobarro y Pichel, expertos en aire acondicionado y calefacción. A esta hora en Capital, templado, cielo claro, temperatura 22 grados con 8 en Montevideo. Las máximas previstas para hoy, 27 grados en el área metropolitana, 35 en el norte. Los vientos rotan del noroeste a 11 kilómetros por hora. Presión atmosférica a nivel del mar, 1014.6. Humedad relativa ambiente, 47%. Visibilidad, 15 kilómetros. El resto de la jornada, Indumet pronostica templado, cielo claro y algo nuboso. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Asesinaron de 3 disparos a un ex futbolista de Peñarol y Plaza Colonia a la salida de su trabajo en Minas. Se trata de Germán Ferreira, de 30 años, quien se había retirado del fútbol y trabajaba en una fábrica de cerveza ubicada en las afueras de la ciudad de Minas. Ferreira había sido campeón con Plaza en 2016, tras iniciarse en las formativas de Peñarol en 2012. Además, había defendido clubes del exterior. El jefe de policía de La Valleja, Jorge Casaca, dijo a emisora federal FM de Minas que son varias las hipótesis que se manejan y que por el momento no hay detenidos. Escuchamos el informe de Nelson Hernández de Federal FM. Conmoción en la ciudad de Minas por un hecho de sangre que se registró en la noche de ayer lunes aquí en la zona conocida de una de las empresas de cerveza más importantes del país. Sin duda alguna, la noche de ayer los habitantes de la ciudad de Minas se vieron conmocionados sobre todo a raíz de la noticia que corrió por las redes sociales del asesinato de un joven futbolista, deportista, nacido en nuestra ciudad al momento de salir de su trabajo. Según los datos que aportó la propia policía en esta mañana, el propio jefe de policía, Jorge Casaca, a nuestro programa La Lupa, de emisora federal en la ciudad de Minas, se brindaron los detalles de lo que hasta ahora puede hablar la policía, por supuesto, en materia de este hecho lamentable y de sangre que se registró en la capital del departamento. Con varios impactos de arma de fuego, un empleado que salía al finalizar el turno de su trabajo y de la cervecería Salus, la embotelladora, persona a persona lo habrían esperado. En el momento que pretendía subir a su vehículo, le efectuaron varios disparos, él huye algunos metros, cae y fallece en el lugar. ¿Fue más de un disparo, jefe? Sí, se encontraron algunos casquillos y fueron tres impactos de arma de fuego. Tres impactos de arma de fuego. Dos de ellos le habría dado muerte y bueno, el tercero le pegó en la mano y se ve que fue a modo de protección. Por el lugar, la consulta es, ¿había gente por allí, compañeros, nos imaginamos, testigos del hecho? Sí, era un horario en que de entrada y salida, pero dado que es bastante oscuro el estacionamiento, claro. Desde el estacionamiento hasta donde él llega, ya el lugar donde él cae había algo de luz contra una especie de balanza, que así no sé qué función cumple, una tipo cinta transportadora donde cae, pero donde es abordado aparentemente era bastante oscuro. Y si bien habían algunos funcionarios que ingresaban y que salían, no, fue muy, prácticamente fueron los disparos que se escucharon y sus gritos y él corriendo. No se pudo por ahora percibir más que eso. Por el impacto de la información, usted entenderá naturalmente que tienen abiertas varias líneas de la investigación. Nos imaginamos o nos suponemos, señor jefe. Sí, es así. Es así, esta fiscalía lo que nos ha pedido es que seamos reservados, claro. Porque eso recién empieza, está en etapa de investigación y lo poquito mucho que podamos decir puede terminar entorpeciendo la investigación. Agradecemos este informe al colega Nelson Hernández de Federal FM de la ciudad de Minas. Los exteriores ahora informa Emiliano Wickman. Muchas gracias. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, pidió esta mañana disculpas por haber usado recientemente el término esquizofrenia para cuestionar la campaña que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El jerarca dijo que le parece que no está bueno catalogar con enfermedades mentales las situaciones o conductas que tienen que ver con el sistema político. En este sentido, rechazó además las parodias que recientemente se han realizado en el carnaval que asocian al presidente Lacalle Pou con el consumo de drogas. Primero, pedirle disculpas a los que sufren esta enfermedad. Segundo, me parece que no está bueno catalogar con enfermedades de salud mental situaciones de conducta que tienen que ver con lo político, por más erráticas que sean, que te digan una cosa hoy, otra mañana, vuelvan a decir lo anterior al día siguiente y vuelvan a cambiar el otro día. Así que una cosa es la política y las conductas y las manifestaciones muy erráticas e incomprensibles lo político, en este caso de los de algunos actores o voceros del sí, y otra cosa es hacer referencia a un tema de salud mental que no estuvo bien. Y pido la disculpa del caso. ¿Cómo toma, por ejemplo, algunos conjuntos de carnaval han vinculado al presidente de la República con el consumo de drogas, por ejemplo? No lo escuché, pero me parece que es grave, ¿no? A ver, ustedes nos conocen, hemos sido, todos somos durante mucho, muy tolerantes, abiertos. El carnaval es crítico con todos, en algunos casos está un poco parcializado, pero bueno, es parte de la realidad. Uno, en esta, es un país libre y democrático, cada uno tiene la opción de hacer lo que quiere y los otros tienen la opción de verlo. Ahora, entrar con algunos temas personales, complicados, que además están afectando honor, familia, si es cierto, yo no lo escuché, me parecería que estamos en un terreno complicado. Parece que hay límites que no se pueden pasar. Era el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó Emiliano Wittmann. Las 12.42 minutos, siguen los robos a los médicos de las emergencias móviles. Anoche ocurrió otro ataque a mano armada a funcionarios de la salud privada en Samuel Blixen y José María Delgado, en la zona de Malvin, próximo a Avenida Italia. El domingo, como hemos informado, se registraron dos rapiñas en los barrios Marconi y Punta de Rieles. Mariela Navas, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que este tipo de hecho va en aumento y cada vez son más violentos. Van en aumento, la cantidad y la gravedad van en aumento. El domingo fueron dos, ayer también hubo, y algunos que se denuncian y otros que no, ¿no? Porque tenemos de todo, es una gama muy amplia. Hay compañeros que se sienten intimidados y no denuncian, pero también son hechos de violencia. ¿Y allí qué fue lo que pasó? Robo a mano armada. Últimamente, los últimos episodios son todos robos a mano armada y se llevan las pertenencias de los compañeros que están en ese momento. Por otra parte, Navas indicó que apuestan a mejorar el protocolo de seguridad de los equipos de salud en la calle. Se trabaja para incrementar las medidas de seguridad que el protocolo ya tiene, dijo. Se sigue trabajando para incluir al protocolo de seguridad nuevas pautas para seguir incrementando la seguridad de los equipos de salud en la calle. Nos estamos reuniendo todos lo que es la parte sindical, SMU, REM, Federación de Salud Pública, y se está trabajando en incrementar las medidas que ya el protocolo tiene, ¿tá? Se está trabajando para cerrar un grupo de aportes que se le van a hacer a ese protocolo, en pos de seguir aumentando la seguridad en los equipos extramuro y en las emergencias prehospitalarias. Cuando usted habla extramuro, para que la gente entienda, ¿a qué se refiere? Se está trabajando para todos los servicios que se brindan en la comunidad. Médicos de radio, emergencias, enfermería, cuidados paliativos. Se está tratando de incluir a todos los trabajadores que trabajan en territorio. Escuchábamos a Mariela Navas, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Como decíamos, varios ministros comparecen a esta hora en la Comisión Permanente de Legislativo. Así está Leonardo Sarro. Muchas gracias, Javier. Aquí en el Parlamento, justamente en la Comisión Permanente de la Asamblea General, los ministros de Ambiente, Adrián Peña, Defensa, Javier García, Ganadería, Fernando Matos e Interior, Luis Alberto Heber, comparecen ante esta comisión para conocer las causas de los incendios forestales ocurridos a finales de diciembre y principios de enero en nuestro país, los mayores incendios en la historia reciente. Justamente la comparecencia de los cuatro ministros con responsabilidades en la prevención de incendios iba a ser el miércoles 19 de enero, pero debió ser suspendida justamente porque los ministros García y Matos contrajeron COVID-19. Justamente dio una larga explicación Heber sobre la situación. No tenemos lamentablemente una flota acorde como la que deberíamos tener, lamentó el ministro del Interior. Aclaró que la situación viene de larga data. La última gran compra que se hizo fue en 1987 y después tuvimos parches todos, sostuvo Heber. Por esto, el ministro cree que es necesario tener una política de renovación de la flota de incendios pesados. Escuchamos parte justamente de lo que decía el ministro del Interior. Tuvimos un problemita aquí con la grabación que ya estamos corrigiendo en la cartera de Poder Ejecutivo. Vamos a ver si vamos a poder y de evaluar en su debida dimensión lo que vivió el país en los últimos días de diciembre y en los primeros casi 14 días de enero, y luego la catástrofe lamentablemente nos golpeó doblemente, porque luego de los incendios vinieron las inundaciones, en donde tuvimos que actuar realmente de una forma nunca pensada, producto de la dimensión de los incendios y la dimensión de las inundaciones. Tuvimos días, señor presidente, de enero realmente catastróficos. Y estuvimos a prueba. Y estuvimos a prueba, señor presidente y señores legisladores, con escasos recursos, pero con un gran material humano. Un gran material humano. Yo vengo acá a reconocer, a ponderar y a felicitar públicamente a nuestros bomberos. Y con ello hago extensivo a todos los que colaboraron, señor presidente. Los funcionarios de la del Ministerio de Defensa, de las intendencias, de la organización civil que hubo alrededor de estos incendios, que yo la pude ver con mis propios ojos porque estuve ahí el 31. Y viajé y no pude llegar, señor presidente, por el humo. Que había no pude llegar cerca de Piedra Colorada, tuve que bajar el helicóptero en Hinchón e ir por tierra. Sobre este tema, y por tierra, por lo menos, me dio la oportunidad de ver la cantidad de gente que estaba colaborando en tratar de detener el incendio que por momentos, señor presidente, parecía incontrolable. Sobre este tema, el director nacional de bomberos, Ricardo Raño, detalló que en total de los incendios forestales se dañaron 34.625 hectáreas, de las cuales 32.000 se ubican en el interior del país. Según Raño, los bomberos realizaron más de 1.000 intervenciones entre el 29 de diciembre y el 14 de enero. También, justamente, el director de bomberos habló de la intencionalidad que se pudo haber detectado, por ejemplo, en la ruta 90, donde se encontraron líneas horizontales y rectas de más de 100 metros con combustible, algo que se comprobó al encontrar este material en los árboles. Desde el Frente Amplio se habla, se reclama justamente mayores políticas en lo que tiene que ver con infraestructura, y justamente se cuestionó la lenta celeridad entonces con que se dieron estos operativos. Estaremos ampliando, volvemos al control de emisión. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Este verano, Aurora Summer, tu influencer del clima, tiene algo para compartir. ¡Ay, por favor! ¡Qué calor en la ciudad! Te tiro tres moments que te suben seguro la temperatura. Cuando tu novio te clava el visto en el chat. Cuando ves que la bermuda del año pasado ya no juega. O sea, oh, Margot. Y cuando te llega la factura de la luz, ¡un fuego! Este verano, Aurora te salva. Llévate una Aurora DC Full Inverter de 9000 BTU en 18 cuotas de $29.90 IVA incluido. Seguí a Aurora Summer, la reina del confort. Solo en Dobarro y Pichel, 2200-2001. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: recortes para picar $198.90, cuadrada $248.90, aguja y paleta sin hueso $268.90, cordero $284.90, asado seleccionado $254.90, bola de lomo $298.90, chorizo parrillero $174.90, costillas sin lomo $329.90, muslos frescos $89.90, bondiola $159.90, carré de cerdo $169.90, suprema $278.90, hígado $144.90, arañita $304.90. Trabajamos con canastas Mides, Mercedes 1552 esquina Tacuarembó, de lunes a viernes horario continuo de 7 a 19:30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Juega la Celeste esta noche por las eliminatorias en el Centenario. Eduardo Rivas. Muchas gracias. Gran expectativa genera la próxima presentación de la selección uruguaya que tendrá lugar esta noche en el Estadio Centenario, a partir de las 20 horas, cuando recibamos la visita de Venezuela, selección que arribó en la víspera a nuestro país. El encuentro será controlado por el brasileño Bruno Arleau y el equipo uruguayo, obviamente que a esta altura no está confirmado por el técnico Diego Alonso. Con relación a la integración que tuvieron los celestes frente al equipo de Paraguay en Asunción la semana pasada, hay por lo menos un cambio obligado, y es la salida de Matías Vecino de la mitad de la cancha, porque en el partido ante los guaraníes vio la segunda tarjeta amarilla y esto le impide estar presente en el encuentro de hoy frente al Vinotinto. Ahí entonces hay una duda a resolver. El nombre que trascendió es el de Georgian de Arrascaeta, notoriamente futbolistas de características muy diferentes, lo que lleva a pensar que si esto se concretara, la integración, la formación y el esquema elegido sería distinto en cuanto a lo que realizó en tierras guaraníes. El otro nombre que también ha circulado, podría estar desde el vamos, es el de uno de los históricos, Edinson Cavani, en lugar de Darwin Núñez. En consecuencia, y con las reservas del caso, Uruguay podría comenzar jugando con Rollete en el arco, el fondo para Araujo, Godín, Jiménez y Olivera. Después Valverde, Bentancur, Pelistri, de Arrascaeta, Cavani y Suárez. Reiteramos, posible integración del elenco celeste que va por una victoria de enorme importancia. Es fundamental para las ilusiones celestes poder quedarse con el triunfo y así afirmar el sueño de clasificación hacia la siguiente instancia de la Copa del Mundo en Qatar durante los meses de noviembre y diciembre venideros. En nuestra próxima intervención repasaremos el resto de los partidos, porque esta etapa número 16 habrá de jugarse íntegramente en el día de hoy, informó Eduardo Rivas. La información económica es una presentación de FUCAC para los que quieren más. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial informaron que celebrarán su asamblea anual en octubre de este año en Washington, en lugar de Marruecos, como estaba previsto, y que la acogerá en 2023 debido a la continuada incertidumbre en torno a la pandemia. Los organismos ambos con sede en Washington anunciaron en un comunicado que la ciudad marroquí será la sede de la asamblea en el 2023. La cotización de las monedas: el dólar 42.95, 45.35, peso argentino 0.07.047, el real 7.35.935, euro 47.10.52.41, compra y venta. Presentó FUCAC, para los que quieren más. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando compras en Supermercados Cardinal, estás ahorrando, porque estás comprando en una red con más de 40 locales en todo el país. La fuerza de un grupo de compras para brindarte las mejores ofertas. Busca en tu localidad un Supermercado Cardinal y empezá a disfrutar de sus beneficios. Con Supermercados Cardinal, llegás. El postre que más caja, el de la medallita. El tradicional y único postre Chajá le da la bienvenida a uruguayos y turistas en este verano 2022. Disfrute de nuestro hermoso país, atractivos turísticos y sus costas. Y por supuesto, de mucho postre Chajá. Desde 1927, un ícono uruguayo. Y recuerde, cada turista que llega es un Chajá que se va. Pide su Chajá en restaurantes, paradores, comercios o super preferido. Tu supermercado o autoservice también puede ser parte de la red Cardinal. Una red con más de 40 locales en todo el país y un polo logístico de última generación. Informate más en cardinalsupermercados.com. Cerraduras y cerrojos Roa, importados con garantía. Candados, cofres de seguridad, distribuidor exclusivo Entilán Sociedad Anónima. 20 de febrero 2212, teléfono 2-506-7353 o visítenos en entilan.com.uy. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Vinos Rosés, el sabor de lo natural. La información del carnaval la aporta Álvaro Recoba. Muy buenas tardes, oyentes de Radio Monte Carlo, compañeros de emisión. Esta noche no habrá concurso oficial de agrupaciones del carnaval, ya que se ha decidido que el partido de Uruguay frente a Venezuela tiene mucha importancia en lo popular y entonces se prefirió no interferir con el partido de la selección nacional. Anoche se presentaron Doña Bastarda con un muy buen espectáculo, el conjunto de la familia Avellá. También estuvo Horacio Rubino con su Homo Sapien. Horacio después se hizo en ese pago después de la actuación y resultó positivo, así que le deseamos pronta recuperación y amables vecinos abrir el fuego de la jornada de anoche que fue realmente muy buena. Reiteramos, el concurso vuelve el día sábado a las 8:30, transmisión de Carnaval de Gala a partir de las 9:00 p.m. Volvemos con mucho gusto a Estudios Centrales. Fue una presentación de Vinos Rosés, el sabor de lo natural. El contacto ahora con Emiliano Wittmann. Gracias. El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, quien asumió el cargo oficialmente esta mañana, cuestionó los pocos recursos con los que cuentan los juzgados de paz. El representante del Ministerio Público se reunirá próximamente con el presidente Lacalle Pou para avanzar además en la instalación de los juzgados de violencia de género en el interior del país. Pérez dijo que durante su gestión priorizará la capacitación en materia administrativa y buscará mejorar el trabajo en equipo para optimizar los tiempos de respuesta por parte del organismo. Quiero destacar no solo la labor desempeñada diariamente por funcionarios de los distintos escalafones en los diversos juzgados a lo largo y a lo ancho en todo el país, sino también la de los funcionarios y directores del que se desempeña en la Dirección General de los Servicios Administrativos, quienes con los pocos recursos que cuentan han realizado y realizan verdaderos avances que permiten una adecuada prestación de servicio. Trataré de lograr, a través de los distintos institutos de capacitación, un perfeccionamiento en la labor jurisdiccional y administrativa. En tal sentido, estimo oportuno lograr el convencimiento del Pleno para capacitar en dos áreas que considero vitales para un futuro éxito de la gestión de los integrantes que nos sucedan en el cargo cuando cesemos en los mismos. En primer lugar, la capacitación de trabajo en equipo a los miembros del juzgado letrado de Montevideo y ministro de Tribunal de Apelaciones. Es por ello que afecto una mejor prestación de servicio y la capacitación en esta área es, a mi modesto entender, primordial. En segundo lugar, es a mi juicio de importancia vital para una adecuada gestión de los recursos del Poder Judicial. No debemos perder de vista que el ejercicio del cargo de ministro de la Suprema Corte implica una carga importante de tarea administrativa al tener los recursos. En este orden, cabe resaltar que no existe, a lo largo de toda la carrera judicial, ningún curso que capacite en el área administrativa. La capacitación no puede quedar librada a las preferencias de cada ministro, ya que por más que se tenga un buen aparato administrativo como es la especie, tal extremo no conlleva que deba descargarse en el mismo la exclusiva responsabilidad del dictado de decisiones y políticas a aplicar. Era el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, informó Emiliano Wittmann. Contacto ahora con Leonardo Cerro. Vamos arriba. Dale, prenderé. 1, 2, 3. Aquí en el Parlamento, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, justificó la suba que se dio en los combustibles debido a la coyuntura internacional que hizo que ANCAP no tuviera más remedio que aumentar los precios, que incluso tendrían que haber sido más, según el legislador. Criticó la actitud del Frente Amplio, que justamente hacía reclamos de que se tenía que actualizar el precio de los combustibles, y ahora que se hizo también llamó a hacer críticas al gobierno. Esto decía da Silva. El aumento determinado por los índices de la USEC y de la cotización del barril Brent era mucho mayor. No fue mayor porque ANCAP está en una situación colgada desde el punto de vista financiero y por eso se trasladó a los ciudadanos. Ahora, ANCAP está en una situación holgada, quiere decir que entonces no estaba en esa situación tan crítica que en algún momento se dijo atravesado ANCAP, porque ahora se está viendo reflejado en esta amortiguación que hace el gobierno de los combustibles cuando deberían haber subido más. Es decir, la situación de ANCAP no era tan desesperante. A ver, ANCAP objetivamente el Frente Amplio la fundió, hubo que capitalizarla, hubo que poner 800 millones de dólares. Ese es un dato objetivo. A partir de ahí, eso fue hace un tiempo. A partir de ahí han aparecido gestiones diferentes y hoy financieramente ANCAP tiene una situación holgada. Esto no quiere decir, estamos hablando desde el punto de vista financiero. Y hay que recordar que la capitalización de una empresa del Estado es una prerrogativa que solo los gobiernos lo pueden hacer, porque el que mal usa los dineros públicos, después con mayoría manda una ley al Parlamento y lo termina pagando Juan Pueblo, no los gobernantes del Frente Amplio, los integrantes del directorio de ANCAP que fundieron la empresa en forma descarada. ¿Qué opina cuando desde el Frente Amplio dicen que después del referéndum van a aumentar iban a aumentar los combustibles? Pero esto es una campaña, parece una montaña rusa, ¿no? Por un día se quejan porque sube, otro día se quejan porque no sube. Hay que analizar la realidad de acuerdo a lo que se presenta, y lo que se presenta es lo que venimos hablando antes. Hay un aumento sostenido del precio del crudo de petróleo que no tiene la culpa ni el Frente Amplio, ni el gobierno, ni la LUC, ni ANCAP, sino una situación internacional. Entonces, justamente, el Frente Amplio criticaba que no se aumentaban los combustibles y ahora que se aumentan, critican también, dice usted. Critican porque están en campaña electoral y porque parte de las manifestaciones del senador nacionalista Sebastián da Silva, Informativo Radio Monte Carlo. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Hace 50 años, asumimos un compromiso con usted y los suyos. Dar seguridad y respaldo cuando más se necesitan. 50 años de previsión. Responsabilidad, compromiso, confianza. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso $254.90. Asado seleccionado $254.90. Pulpón fresco $319.90. Pollo $138.90. Costillas de cerdo $264.90. Colita de cuadril $359.90. Alitas $39.90. Nalga $329.90. Lengua de novillo $224.90. Pata de cerdo $114.90. Picada $190. Solomillo de cerdo $184.90, falda $209.90, lengüita de cordero $179.90, lechón $339.90. Trabajamos con canastas Mides, Mercedes 1552, esquina Tacuarembó, de lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19 y 30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Emite Radio Monte Carlo, 930 AM. 13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Destacamos en titulares. Pasaron un cargamento de drogas en la playa de San Antonio en Rocha. Son 40 bolsos cargados con decenas de lo que se presume es cocaína. Estaremos ampliando. Asesinaron de tres disparos a un ex futbolista de Peñarol y Plaza Colonia a la salida de su trabajo en Minas. Se trata de Germán Ferreira, de 30 años, que se había retirado del fútbol y trabajaba en una fábrica de cervezas ubicada en las afueras de la ciudad de Minas. Investigan el asesinato de un hombre en la localidad de 18 de Mayo, en Canelones. La víctima, que aún no ha sido identificada, murió en el hospital tras ser baleado en el pecho en plena vía pública. Siguen los robos a los médicos de las emergencias móviles. Anoche ocurrió otro ataque a mano armada a funcionarios de la salud privada en Samuel Blixen, José María Delgado, en la zona de Malvin, próximo a la avenida Italia. La Comisión Permanente del Parlamento recibe a varios ministros. El secretario de Estado informa sobre los incendios forestales que afectaron principalmente a los departamentos de Paysandú y Río Negro. Se realizó esta mañana la apertura de los tribunales y asunción del ministro John Pérez Brignani. El presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, y el titular de ACE, Leonardo Cipriani, inauguran a esta hora el servicio de call center 1904 en la red de atención primaria para Canelones. Destacamos en el deporte que Uruguay enfrentará esta noche a las 20 a Venezuela en el Estadio Centenario por las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Diego Alonso afronta el segundo partido al mando de la selección celeste con un cambio obligado, que es la salida de Matías Vecino por acumulación de amarillas. También jugarán hoy por las eliminatorias mundialistas Bolivia-Chile a las 17, 20:30 Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay desde las 21:30 y a las 23 Perú-Ecuador. A nivel internacional, el Ministerio de la Salud de Argentina reportó que se registró en el país el primer caso de la variante Omicron, sublinaje BA2. Tiempo templado, cielo claro, 23 grados la temperatura en Montevideo. Las máximas para hoy, 27 en el área metropolitana, 35 para el norte. Para las próximas horas, templado con cielo claro y algo nuboso. En el interior a esta hora, Paysandú algo nuboso, 26 grados. Rivera claro, 28. Punta del Este claro, 23. En San José claro, 24 grados. Contacto ahora con Emiliano Wickman. Muchas gracias. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que las ganancias de ANCAP amortiguaron la suba en los precios de los combustibles que rigen desde esta jornada. El jerarca aseguró que la revisión de costos mensuales en base a la variación de los precios de paridad de importación es más transparente que los mecanismos utilizados en los gobiernos anteriores. Sobre las críticas por incumplimientos de las promesas electorales, el jerarca dijo que este sistema permitió una baja en el mes de septiembre pasado, algo que no ocurrió en las administraciones anteriores. Lo que hizo el gobierno, me parece con muchas responsabilidades, deberíamos haber subido un precio o una suba mucho más importante de lo que se hizo en función de la suba importante del petróleo. Se amortiguó esa suba, se hizo una suba muy pequeña o mucho más pequeña, porque se aprovechó aquello que venía diciendo el presidente y que hasta ahora se podía aprovechar integralmente, que son las ganancias extraordinarias de ANCAP. También es verdad que cuando el petróleo, seguramente esta situación se estabilice a los niveles que tenga que hacerse, seguramente el petróleo tome un sendero de descenso, y eso permite trasladar a la inversa, ¿verdad? Lo que sí le digo, esto es mucho más transparente. Acá no hay un Ministerio de Economía que determina los precios con una calculadora en función de la necesidad de caja. La oposición se dice que se incumplió la promesa electoral de bajar el precio de los combustibles. Bueno, les acabo de decir que no, justamente que no. Yo creo que la oposición viene con otro chip, que era que el Ministerio de Economía veía cuánta plata necesitaba y en función de eso manejaba el precio de los combustibles. Más, yo no recuerdo mucha baja de precio de combustible en mis periodos legislador como opositor. Era el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que esta mañana participó junto a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, de la asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Vuelvo a conducir el tono de emisión. En La Rique contamos con la afamada marca Continental. Te ofrecemos una amplia gama de correas automotrices, industriales y agrícolas Continental, con toda la tecnología alemana a tu servicio. En La Rique encontrá toda la línea de correas a los mejores precios de plaza. Llámanos al 2902-1773 o visitanos en Galicia y Cuareim, porque en La Rique todo rueda mejor. La estabilidad se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen. fue por razones bien concretas. Fue porque nos subieron los combustibles como nunca antes. Pero qué casualidad, desde que se confirmó el referéndum no aumentaron más. Imagínate la suba que se puede venir. Si ya te cuesta llenar el tanque o cargar la garrafa, ni lo dudes. El 27 de marzo, vota sí, en defensa de tu estabilidad y tu negocio. En defensa propia. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13-12 minutos, investigan el asesinato de un hombre en la ciudad de 18 de Mayo, en Canelones. La víctima, que aún no ha sido identificada, murió en el hospital tras ser baleado en el pecho en plena vía pública. El vocero de la policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo a Radio Monte Carlo y Cori que vecinos del lugar señalaron que escucharon entre 6 y 8 disparos. Tiene la noticia de que había una persona en la vía pública que estaría caída y herida de arma de fuego. Esto fue en las calles Antonio Sellanes y Rafael Alonso de la localidad del 18 de Mayo, sesión al 30. Ocurre una dotación, primero del equipo PADO, que estaba patrullando la zona. Bueno, verifica que es real la información, solicita el apoyo a uno de los móviles de apoyo del PADO que también está en ese radio. En forma inmediata trasladan a esta persona al Hospital de las Piedras, donde horas más tarde deja de existir. Mientras van trasladando a la persona, intentando identificarla, revisan sus pertenencias y hallan dentro de las mismas un arma de fuego con munición viva, un revólver de calibre 22. Bueno, la persona aún está sin identificar, se le tomaron los registros dactilares para así tratar de establecer la identidad lo antes posible a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil. No hay detenidos por el momento, entonces. Por el momento hay detenidos. Bueno, está trabajando el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y está a cargo de la investigación la fiscal de Las Piedras, la doctora Bujarí. Era el vocero de la Policía de Canelones, Alejandro Ferreira. Es noche de eliminatorias, juega Uruguay. La información la trae Eduardo Rivas. Muchas gracias. Vamos a repasar nuevamente novedades vinculadas con el equipo uruguayo de cara al partido de esta noche a las 20 en el Estadio Centenario frente a la selección de Venezuela, partido que será controlado por el brasileño Bruno Arleu. Por cierto, que estamos lejos de tener confirmado el equipo por parte del técnico Diego Alonso, que siguió trabajando en el Complejo Celeste en la más estricta reserva. Pero se anuncia que podría ingresar como titular en lugar de Matías Vecino, Georgian de Rascaeta, lo que lleva a pensar en una variante en el sistema elegido por parte del entrenador con relación al partido frente a Paraguay. Vecino está suspendido. También se anuncia que Cavani podría jugar desde el vamos, en este caso en lugar de Darwin Núñez. La integración de Uruguay entonces se confirmará seguramente una hora antes del comienzo del partido. La fecha número 16, que se juega íntegramente en esta jornada, se pondrá en marcha a las 5 de la tarde en La Paz, cuando Bolivia reciba a Chile. A las 20, como quedó dicho en el Centenario, Uruguay ante Venezuela. A las 20:30 en Córdoba, Argentina ante Colombia. En Belo Horizonte a las 9:30, Brasil ante Paraguay. Argentina sin Messi, Brasil sin Neymar. Y cerrarán en el partido en principio que opone fuerzas más parejas. En Lima a las 23 horas, Perú ante Ecuador. La tabla de ubicaciones, Brasil y Argentina clasificados. Ecuador tercero con 24, Perú está cuarto con 20, Uruguay quinto en zona de repechaje con 19, Colombia 17, Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10. De ahí lo que decíamos, la gran importancia de quedarnos con los 3 puntos en disputa. En principio nos aseguramos continuar en zona de repechaje y cualquier tropezón que tenga Perú, es decir, que no gane el elenco incaico, la victoria hoy nos depositaría en la cuarta posición. Informó Eduardo Rivas. Federico Rodríguez dos Santos, en Campos y Ganados, el mejor negocio. Integrante de Lote 21, celular 099-803-286, www.federicorodríguez.com. Sangre de rematadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de sorgo, una noticia importante para el sector agropecuario de nuestro país. Uruguay avanzó con China en la habilitación para exportar sorgo a China, tanto para alimentación animal como humana. Sería un hecho realmente muy importante contar con este mercado, un mercado que a nivel mundial es muy importante. Ayer en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hubo una reunión de las autoridades del Ministerio con la cadena, con los representantes del sector privado para conocer detalles del protocolo que Uruguay viene negociando con China. A propósito de este tema, estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Leonardo Olivera, director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros lo que entendemos es que este protocolo, haciendo las cosas bien, trabajando como venimos trabajando y obviamente dando dedicación y segregación en lo que son la selección de chacra y después trabajando en la cadena, podemos llegar a exportar. Y bueno, y como te decía, esto no quiere decir que a partir de que esté aprobado mañana va a salir el negocio, eso lo discutíamos también ayer, pero permite empezar a generar o a crear negocios, darle puntapié inicial y bueno, y frente a una coyuntura, además que los precios puedan de alguna manera dar la oportunidad, bueno, Uruguay ya está preparado, ya está listo con ese mercado abierto. Escuchábamos a Leonardo Olivera, director de los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Complementando la información del mercado, la soja en Chicago en este momento, $546, marzo 2022, mayo 2022, $548, precios que son muy interesantes, muy buenos en el mercado internacional de los granos. En lo que se refiere a la operativa del mercado de haciendas aquí en nuestro país, la faena de vacunos en la semana pasada nuevamente estuvo por encima de las 50.000 cabezas, en el eje de 52.000 vacunos, con un mercado del ganado gordo que está muy firme. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Federico Rodríguez dos Santos, en Campos y Ganados, el mejor negocio. Integrante de Lote 21, celular 099-803-286, www.federicorodríguez.com. Sangre de rematadores. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. El trabajo se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen, fue por razones bien concretas. Fue porque no queremos que nos paguen en negro y menos que la policía nos reprima como si fuéramos delincuentes solo por defender nuestro salario o fuente laboral. Si sos trabajador o buscas trabajo, ni lo dudes. El 27 de marzo, votá sí, en defensa de tus derechos, en defensa propia. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Las 13:20 minutos, nos vamos a nuestra sala de redacción con Leonel Vera. Adelante. Muchas gracias. Ampliamos la información ya adelantada por Radio Monte Carlo. Hallaron un cargamento de droga en la playa de San Antonio, en el departamento de Rocha. Estamos en comunicación a esta hora en Radio Monte Carlo con Alejandro Chucarro, vocero de la Armada. Chucarro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por atendernos. ¿Y qué se sabe de esta incautación? Bueno, por la información que tenemos hasta el momento es que en la mañana de hoy la prefectura del puerto de La Paloma recibió un llamado de la jefatura de policía de Rocha informando que según testigos del lugar, estamos hablando de Balneario San Antonio, habría una embarcación tumbada en cercanías de la costa, donde de esa embarcación habían caído un número de bolsos que ahora se determinaron en más de 40, y tras inspeccionar dichos bultos se encontraron con que contenían cocaína. Hasta el momento es difícil de determinar, sí, la cantidad de cocaína, pero con lo que se ha recuperado se estima que es más de una tonelada, ¿no? Fueron encontradas en bolsos. ¿Cuántos bolsos habían? Aproximadamente hasta ahora se llevan contabilizados más de 40. Todavía se sospecha que algunos están todavía en el mar, ¿no? En el agua. ¿Y cómo se llega a la información? ¿Quién da cuenta a la prefectura de la zona? A la prefectura de La Paloma da cuenta la jefatura de policía de Roche, ¿sí? Que es la que recibe la llamada de personas del lugar, ¿no? De civiles que estaban en la zona. Ahí procede la prefectura al lugar y bueno, ya estaba la policía en el lugar y bueno, y constatan lo que te estoy comunicando. ¿Continúan entonces los trabajos en el agua para tratar de localizar algunos bolsones más? Sí, continúan los trabajos y también fue comunicado de los hechos la fiscal letrada departamental de primer turno, la doctora Josefina García, para continuar, ya te digo, con las actuaciones y para determinar cómo ocurrieron los hechos y tratar de dar con el paradero de los dueños de la embarcación, ¿no? Y bueno, ¿y quién fue responsable de esto? Alejandro Chucarro, vocero de la Armada, ha sido más que amable por brindar este contacto con Radio Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Bueno, muchas gracias a ustedes también. El alcalde de Bella Unión, William Creseri, molesto con el intendente Pablo Caram y la diputada nacionalista Valentina Dos Santos, anunció que renunciaría al municipio y al partido. En las últimas horas trascendió que el alcalde manifestó su descontento al intendente por cambios realizados en el municipio con el aval de la legisladora en las últimas semanas sin consultarle su opinión. Según publica el medio local Click Regional, Creseri escribió un mensaje a través de WhatsApp al jefe departamental explicando ante los hechos de mala fe de la administración, resolvió retirarse amparándose en el retiro jubilatorio. En el mismo mensaje manifestó estar desilusionado con Caram. Nunca imaginé tener que retirarme así. No seré parte del atropello a mi ciudad por parte de los blancos, señaló además en el mensaje. El alcalde finaliza este mensaje indicando que en las próximas horas convocaría al Consejo Municipal para comunicar su decisión de retirarse una vez más al Partido Nacional. De todas formas, avanzan las conversaciones entre los líderes del sector Artigas Adelante con Creseri a fin de que deponga su actitud. Recomiendan a los residentes de los hogares de ancianos que no salgan y se ajusten al mínimo las visitas debido al auge de casos de COVID-19. Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Íntegra Residenciales, dijo hoy a Radio Monte Carlo y Cori que hay demasiados brotes de coronavirus en muchos centros de todo el país. Con respecto al personal, Montenegro dijo que por ahora no hay problemas para atender dichos centros, aunque cada semana crece el estrés laboral. En realidad nosotros sí seguimos recomendando como asociación que las personas no salgan, a no ser que tengan una salida de un médico, algo muy esencial. No salgan del lugar y las visitas sean lo más acotadas posible, no por periodos no más de 30 minutos, bueno, por supuesto con tapabocas, volviendo al mismo protocolo cuando empezó la pandemia, para tratar de pasar esa ola sin ser contagiado. Más allá de que todos los que tienen las tres vacunas y demás, los síntomas que estamos viendo son todos síntomas bastante leves, y se pasa bien la enfermedad sin mayores sobresaltos. Esto no quiere decir que haya mucha gente que ha pasado mal y hemos tenido fallecimientos a causa de COVID, ¿verdad? O sea, eso sigue, si bien los fallecimientos y las internaciones son muy pocas, pero sabemos que personas que tienen un alto grado de dependencia y varias patologías son más sensibles a que puedan terminar mal. Eso es un poco lo que estamos diciéndole a todos nuestros socios, a toda la asociación y bueno, a todos los residenciales y a la población en general, de que tomemos las precauciones al máximo. ¿Hay algún departamento más afectado que otros o básicamente el área metropolitana es la más compleja? El área metropolitana está compleja, tanto Montevideo como Canelones, pero también estamos viendo que está igual, de igual manera, algunos departamentos, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Rocha, esa zona también está muy complicada. Maldonado creo que está más comprometido con la cantidad de contagios. Parte de lo que decía Radio Monte Carlo, Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Interresidenciales. Y por otra parte, crece el número de niños y adolescentes con COVID-19 en los Centros de Protección Integral 24 Horas del INAU. Pese a ello, el directorio garantiza la continuidad de los servicios en un contexto que no es de normalidad, explicó Pablo Abdala, presidente del INAU. En los centros de tiempo completo, que albergan a niños de 0 a 18 años, hay 172 afectados por COVID y a nivel país son 119 los funcionarios del organismo afectados por la enfermedad. Y sobre todo nos estamos ocupando, además de preocupando, a los efectos de garantizar la continuidad de la atención, cosa que se ha venido logrando. No digo que sin dificultades, pero se ha venido concretando lo que hay que concretar, que son las medidas paliativas. En este sentido se ha ampliado el cupo de horas extras para aquellos trabajadores que tienen voluntad de trabajar más horas, algunos trabajadores del área de tiempo parcial, es decir, que trabajan en centros diurnos de atención con relación a niños que viven en su casa pero van a ese centro durante el día. Bueno, han pasado esos trabajadores a dar una mano, algunos de ellos en el área de las residencias de tiempo completo, y en ese sentido, con relación a datos que corresponden al último reporte, que es del día jueves, estamos en el área de tiempo completo, o sea, en los hogares gestionados directamente por INAU, quiero ser muy preciso en esto, con 172 casos de niños y adolescentes que son positivos y 119 trabajadores en todo el país. Pero, reitero, más allá del incremento de casos, estamos enfrentando la situación. También es verdad que esta etapa de la pandemia no es igual a la anterior, en ese sentido el tiempo de curación es más breve, las cuarentenas son más breves. Los protocolos de salud pública han ayudado mucho, porque ustedes recuerden que el año pasado, cuando había un caso positivo, eso implicaba que todo un turno de trabajadores pasara a cuarentena. Ahora no ocurre así, solo aquellos que tienen síntomas. Es decir, que esto no ha impactado básicamente en el trabajo de los funcionarios. Ha impactado en el sentido de que somos conscientes que los trabajadores, sobre todo los de atención directa, han tenido que hacer un esfuerzo mayor al habitual, han estado más exigidos que lo que lo están habitualmente, eso no lo ignoramos, pero gracias a eso y gracias a medidas que se van tomando, estamos enfrentando la situación y sobre todo asegurando lo que hay que asegurar, que es la atención de los niños y los adolescentes que tenemos a cargo. Hablaba el presidente del INAU, Pablo Abdala. Participamos en la edición noticiosa del miércoles 1 de febrero del año 2022. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Sala de redacción Deli y Leonel Vera. Desde exteriores Leonardo Sarro y Emiliano Wittmann. En el deporte Eduardo Rivas. Información del carnaval Álvaro Recoba. Agro Martino Laverri. Servicios internacionales Agencia EFE. Operador Hernán Devoto. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Monte Carlo. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar.